Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Graciela, ¿cómo anda? Bien, acá andamos, como siempre, todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 enredándonos. Exactamente, enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos y hasta más o menos las 12. ¿Eh? Hasta las 12, sí, no, habría, hay que cumplir, ojo. Hay que cumplir, atentos, atentas, estamos un poco en eso, hasta las 12 de la mano de Sofi. De Sofi, hola Sofi, ¿cómo andás? Bien, acá. No puede hablar porque está con el amargo, ¿eh? El amargo, momento. sí. Eso también lo comentamos. Claro. Acá amargo, un poquito de bizcochitos, unas cositas. Hay una cremona que vi por ahí. Sí. Ya escuché de varias radios amigas, ella preguntando qué están picando hoy. Por eso les vamos comentando, Y vamos a empezar a hacer esto de un diagnóstico de qué pica cada uno en el aire del enredo de las mañanas. Y sí, porque hay veces que son a la mañana, a veces más cerca del mediodía, son distintas cosas. Exactamente. Y acá tenemos un pajarito hermoso que nos está mirando de acá atrás, amarillito. Una cosa linda, para este día tan lindo acá en la ciudad de Buenos Aires. Espectacular, hermoso el día, hermoso. Fresquito, por supuesto, fresquito. No así en otras provincias, Ayer estaba haciendo 30 grados en San Luis. ¡Wow! Impresionante, Se vino el calorcito en buena parte de Bueno, está de bien, ahí también de varios lugares que nos escuchan no sabemos, pero en El Bolsón, La Negra, en Córdoba, no sabemos cómo están, también que están escuchando y reproduciendo el programa, La Quinta Pata, La Megafónica, Zumba la Turba, en La Rioja, por Radio Voces, y bueno, así vamos a ir siguiendo y nombrando las radios que retransmiten el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Exactamente. Un enredando que viene también, como siempre, con muchas cosas, ¿no? Y muchos comentarios y todo lo que nos sucede y que queremos entrelazar entre todos. Exactamente. Vamos a ir indagando de distintas cuestiones, de lo más informativo meramente a cuestiones un poco más que implican cierta profundización de los temas. Seguramente en las próximas dos horas vamos a estar en eso. Arrancamos el programa, por supuesto, mandándole un abrazo grande a Daniel, que hoy no está con nosotros por un problema familiar, pero le mandamos un abrazo grandísimo, fuerte, y bueno, seguramente en las próximas emisiones va a estar por sí, aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Así que, pero bueno, y información de muchas cosas, ¿alguna cosa especial? Que... Mire, yo le voy a contar el chusmerío de la mañana. Todas las radios de los medios masivos comerciales y estatales se han abocado en retransmitir lo que pasó ayer en Showmatch. Showmatch, sí, el programa de Tinelli, que gracias a que el grupo Clarín tiene sus retransmisoras en todo el país, tiene también, seguramente, llega a todas partes, así que la oyenta lo reconocerá. Sí, bien. Y Marcelito es de esos que se conocen simplemente porque han estado siempre, siempre. Ayer lo que pasó fue que lo recibió a Martín Insaurralde. Wow. Sí, Martín Insaurralde, Dios mío. Bueno, como Jessica Sirio está en el Bailando, entonces lo llamó a Martín Insaurralde, estuvo por ahí. Bueno, anuncian que se casan, que se casan. Bueno, un evento maravilloso, que ya están anunciando y que por supuesto Tinelli le da repercusión. Dijo la modelo... Estoy muy bien y feliz. Cumplimos un año de novios. Viajamos a Chile y en la cena se fue al baño y vino con el anillo. Se fue al baño y vino con el anillo. ¡Qué escena, Dios mío! Aprovechó que en Chile no la conocían y pidió la canción Lo mejor de mi vida en el restaurante. ¿Qué hizo Marcelo? Dijo, bueno, te voy a dar haciendo la lista de invitados. ¿A quién llamó? lo llamó a Danielito Scioli. Sí, primero fue por el lado de Scioli, después, lógicamente, intentó ubicar a Massa, por supuesto lo encontró, y también encontró al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que también lo atendió, pero Mauricio no estaba mirando tele, se le complicó un poco saber de qué le hablaban, preguntó si era una jodita. Claro. Bueno, Mauri siempre con la cámara apagada. Sí. Igual, muy interesante también, porque llamó a la casa de gobierno, la presi estaba morfando, estaba la hora de cenar. No lo pudo atender, pero sí Aníbal Fernández, que por supuesto lo atendió. A Marcelo le atienden el teléfono todos. Vos tenés un quilombo, se te cortó el agua, la luz, no te atiende nadie. A Marcelo Tinelli sí. A Marcelo atienden todos con un... Y además los tiene todos en el teléfono de él, todos los teléfonos de cada uno de estos personajes, que no son personas. En ese sentido, le quería compartir con usted, Gra, un audio del año 2001... 2001. No se llamaba Showmatch, sino Videomatch. Bueno, pero dejemos de lado por un rato este reality show. Porque ahora sí que comienza un gran show. El único show que resiste a los cambios de gobierno y nunca renuncia al humor. El show de Videomatch. ¿Saben? Tinelli es... Bueno, resiste a los cambios de gobierno, impresionante, año 2001. 2001, como sí, aparte, bueno, creo que es más, está haciendo carrera, Marcelo. Sí. Yo por eso cuando usted me comentó de lo que había escuchado ayer, pensé que se hablaba de la otra, la carrera a presidente, lo quieren postular para presidente de la FIFA. De la AFA, sí, de la FIFA también. Puede ser, mire también, que... y bueno. Yo ya lo dije, el fútbol no es lo mío, pero bueno, es la AFA. Está bien, pero lo veo en vez de Blatter. Que lo veo medio complicado ya para seguir, por ahí Marcelito sí, le yo creo que le hay que renovar un poco en edades y todo, claro, ¿no? A la gente, exactamente. De la AFA, de la FIFA, en fin. Y además, de fondo, qué sé yo, le banca la parada a don Cristóbal López, así que no creo que tenga ningún problema en el financiamiento. Sí. Y tiene un apoyo celestial, aparte. Por eso. Aparentemente, o sea que no sé, reúne casi todas las condiciones, yo exactamente, creo. Exactamente. Bueno, ahí lo estamos ayudando en su candidatura, Marce. Ya hemos hecho propaganda ya comenzando esta mañana con el patético, pero, amigo. La patético. Verdad que sí. Bueno, está. Pero bueno, es esto, es interesante ver cómo sigue siendo los personajes que un poco aparecen en la prensa masiva y hegemónica. Abundan en estos mensajes que uno dice, ¿cómo puede ser que estos tipos todavía sigan ahí? Sí. Y ahí están, ahí y que está la gente Marcelo. Lo sigue escuchando. Y si no, no sería posible. Si no, no sería posible. En fin. ¿Con qué seguimos? Empezamos con un poquito de música. ¿Tengo música por ahí? Tengo música y así empezamos con el programa. A despabilarse, vamos. A despabilarse. Porque el esclavo creó el candombe, que conmociona y es un delirio. Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. Porque el moreno toca candombe. Porque el candombe mata el racismo. Porque las negras hacen candombe. Para que el candombe mate el sexismo. Porque los pobres quieren candombe. Porque el candombe vence al clasismo. Porque los ricos viven candombe. Pues da alegría y da optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza. Candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza. Candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza. Candombe pueblo y candombe ritmo. Re. Recen, recen, recen. Para pido hago y ayer. Para pido hago y ayer. Para dice que pase. Para dice que pase. Como pido hago y ayer. Como pido hago y ayer. Como dice que marche. Como dice que marche. Hoy a pido hago y ayer. Hoy ya dice que cante, ya no pido.